bana ba oke bana banzame maleme maleme maleme tozali kokende liboso bana ba oke bana banzame maleme maleme maleme tozali se koexiste Cas contact le président Kassanda Jean-Pierre Serge Kassanda la Katia Bruxelles Sona komi kozonga na ko babi makina tongo Mama mama komi koluka bana bakende kiko sakana Pokwa tango ya bolingo, moto na sheri na yebo Oyanga bolingo na moni eteo, ekomi na luka luka pato Ona mambo, na atmosfere, na reference Na Afrika motwe waka mokonzi Sota e, sota ya libala La monte marocola de maquila Que toco el equio motino Yo mamá na otos Le que habeo le singa lino Nas un de kizungu zungu Se la lugu machio que yo Mata la macuno na tocoma Anne-Marie Ikuku Cholumem James Chahi Na lula langai mawai sayala e mawae mawae mawae na sotona mawae mawae mawae na vina na ngenge na koma lokola na swili bomba nduli ngenge na koma lokola na zikila o komana moya molimo na yo etumbo ya kolima amina makabi flavia Bete langa basse wana Na konti abana li wala Jolou meuble Noko nzuzi Lili Ebonda Clara de Bruxelles Jamba. Pour ce faire, Serge Kayembe.